Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy día se están realizando diferentes actividades aquí en el pueblo de Villa de las Rosas y una de ellas las convoca la Biblioteca Popular del pueblo. Hay una gran cantidad de gente, muchos niñas, niñas, gente adulta. Estamos ahora con Noé, ella es tallerista, y bueno, entre todas, todos organizaron este evento. Que nos cuente, por favor, cuál fue el motivo de esta convocatoria. ¿Cómo estás, Noé? Buenas tardes. Gracias, Adri. Muy bien, acá, muy, muy contenta con esta tarde. Y bueno, un poco el impulso motor de esta actividad ha sido, el tomar contacto con algunos jóvenes, algunos niños, algunas niñas. Sentir ahí la conmoción y la verdad que fue de un día para el otro decir, che, la Biblia está disponible, el espacio es amplio, el sol está bonito, y somos un montón los que la formamos parte. Entonces, como bueno, encontrémonos, previo a la marcha que organizaron los compañeros de Santi, las compañeras, y bueno, un poco esto, darnos como un momento de encuentro y de un trampolín, decíamos recién con los chicos, como de acá, desde el abrazo, ir a la marcha y bueno, un poco llevar también, ¿no? Como esta sensación de que estamos y de que estamos abrazados y abrazadas ante una situación tan fea y tan triste y tan dolorosa. En este abrazo que convocan, están realizando carteles, hay muchos niños y niñas, están, bueno, en mates, en bizcochitos, ¿Han dicho algo los niños, las niñas, quizás, sentimientos, no? Sí, al principio, sobre todo, cuando por ahí como que aparecieron, de hecho, primero un par de adolescentes y ahí se abrió la palabra. No creamos ninguna dinámica, como que estábamos abiertas y a ver qué sucedía, ¿viste? Bueno, un poco la espontaneidad también de esto, de recibir y de escuchar y de estar ahí atentos y atentas al sentir de ellos. Y bueno, conversamos un poco, muchos adultos y adultas manifestamos lo que nos estaba pasando también. Y bueno, fue un compartir ahí súper heterogéneo, digamos, en todo el grupo. Mucho dolor, imagino. Sí, sí, mucho, mucho. Y mucha tristeza y también, bueno, hablando de cómo hacer en este momento para acompañar y para asumir este dolor como algo que nos lleve, ¿no?, a unirnos como pueblo y a aprender también a cuidarnos como habitantes y como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Claro. Como no entrar tampoco en la paranoia o no creer, no sentir que... eso, que no podemos seguir viviendo acá, como es muy grande y es muy fuerte la sensación de vulnerabilidad, pero bueno, sí, sí nos sirve para vernos, ¿no? Para encontrarnos y ver en qué está cada uno. ¿Qué dicen los carteles que están haciendo acá? ¿Ustedes propusieron algo? ¿Cada quien está realizando un cartel por su propia imaginación? Sí, hay algunas... Bueno, la palabra que más se repite, ahí justo estaba viendo, es la de justicia, ¿no? Este pedido de justicia. Por supuesto. Y después hay otras frases un poco más... como más poéticas, ¿no? Y hay por ahí una idea de estas luces que se prenden a la vez y que están manifestando como la unión, ¿no? Alguien que está parado desde la montaña observando estas luces que se prenden a la vez. Bueno, hay como varias cosas. Y los niños y las niñas, eso, usando, bueno, en materiales de, también que aporta ya la Biblia y los talleres, Danu, la profe de arte. Bueno, como que es muy lindo eso también. Ver que de la nada se puede montar una actividad creativa que nos ayude ahí a, bueno, encontrarnos y a ver cómo sanamos todo esto. Qué bueno un espacio público como esta biblioteca. Totalmente. Que ustedes se ofrece, ¿no? Y apoyar también todo lo que está pasando, ¿no? Sí, eso es muy hermoso. Y ver también eso, que bueno, que el espacio está abierto y lo formamos y lo hacemos las personas que estamos con nuestras necesidades e inquietudes del momento. Está viva, o sea, es muy hermoso eso. Un día es una alegría, otro día es una tristeza. Sí, incluso en esta situación, claro, tal cual. Y bueno, por ahí también eso, ¿no? Como no estar... pedimos justicia y a la vez también estamos sabiendo que es necesario tender estos lazos y abrir estos momentos y estos espacios de compartir, desde donde emanan también todas las, bueno, los reclamos y la esperanza también. La forma de contención también. Uf, ni hablar. Así que bueno, no sé qué más decirte, acá estamos. Bueno, entonces le des de acá, en un ratito, a las 5:30 de la tarde, alumnos y alumnas de sexto año del colegio aquí del pueblo, secundario del pueblo, convocaron a la marcha desde la escuela hasta la Plaza San Martín. Bueno, la idea de ustedes es acompañar con los carteles, ¿verdad? Totalmente, decirles y hacernos presentes ahí, estamos para ellas y para ellos en este momento tan fuerte, eso, como que la idea también era juntar la fuerza para ir y caminar con ellos. Muchas gracias. Gracias a vos.